¿Acaso las naciones creen posible que los metales de la tierra puedan destruir o siquiera tocar al hierro y al bronce que vienen del norte? Sus riquezas y sus tesoros no tendrán ningún precio, serán asquerosidad para sus exterminadores. Y esto será por los pecados que cometieron en toda la tierra. Jeremías capítulo 15, versículos del 13 al 14. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Más bien noches, ¿verdad? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Como siempre, sus servidores, José J. Valderrábano y producción, con el mismo gusto les decimos que esperamos que se hayan dado el tiempo suficiente y de sobra para haber corroborado por lo menos una de las citas que aportamos la semana pasada. Recuerden ustedes que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y bueno, una vez más, si ustedes nos los permiten, sabemos y de sobra que no era nuestra costumbre el llevarlo a cabo, pero como ustedes recordarán, hemos venido insistiendo que semanalmente nuestra cita con la que abrimos el programa cada vez se vuelve más intensa. Entonces, fíjense bien, hermanos, presten mucha atención, porque lo que aquí dice es de vital importancia para todos nosotros. Estamos hablando de que nada, absolutamente nada, de las armas que poseemos aquí en la tierra, nada va a hacerles ningún daño. Esto de inmediato nos abre la curiosidad y nos remontamos a la película Día de la Independencia, películas tan intensas como esta, en donde ellos tienen un escudo blindaje, tienen un blindaje, un escudo que los protege. Así es que, si el Señor dice, ¿acaso las naciones creen posible que los metales de la tierra puedan destruir o siquiera tocar al hierro y al bronce que vienen del norte? ¿Estamos locos si creemos que con nuestras balitas de plomo vamos a hacerles daño? ¿Estamos locos si creemos que con nuestras bombitas nucleares vamos a hacerles algún, a crearles bajas en sus haberes? Pero lo más importante es el renglón que nos está advirtiendo que, no obstante, las riquezas, no de cada uno de nosotros, sino de cada una de las naciones, ni los tesoros de cada uno de los pueblos, ninguno tendrá precio delante de los que vienen a exterminarnos. Y es que dice el Señor, ellos vienen furiosos porque hemos ofendido a su Señor. Así es que ya no tiene ningún valor ni el oro, ni las joyas, ni las piedras preciosas. Hemos ofendido a su Padre. Y si de pura casualidad alguno llegar a ofender a nuestro papá, nosotros no nos vamos encima. Aún y nos ofrezcan las perlas del mundo, a mi padre no lo ofendes y me voy sobre de ti. Así me des todo lo que posees, me la pagas, me la vas a pagar. Esta reacción que es tan humana, podemos darnos cuenta que es un sentimiento universal, no el de venganza, sino el de la exigencia de respeto. Porque no puede ser que nos sigamos pasando la vida ofendiendo al Altísimo y que Él se esté preocupando todavía de darnos nuestro pan y nuestro sustento y nuestro vestido y nuestro calzado y nuestra lluvia y nuestro sol todos los días, no obstante lo malvado que cada uno de nosotros ha mostrado ser con nuestro Señor. ¿Sabían ustedes, hermanos, que un día como hoy, pero del año 1312, tuvo lugar la suspensión de la Orden del Temple, decidida por el Papa Clemente V en la bula Vox in Excelso, tras ceder a las presiones de Felipe IV, y que en 1594 París, baluarte de la Liga Católica y ocupada 2 años antes por las tropas españolas, se entrega y Enrique IV de Francia hace su entrada triunfal. El nuevo rey de Francia había sido consagrado en su cargo el 27 de febrero, después de haber abjurado del protestantismo y abrazado el catolicismo como medio para conseguir la corona de Francia, así como su pacificación. Y que en 1994, en el Vaticano, Juan Pablo II emitió un nuevo documento papal que prohíbe a los sacerdotes la militancia política y sindical. Queridísimos hermanos, es muy importante que recuerden que diariamente información tan relevante y valiosa como esta es publicada en nuestro portal www.ultimaadvertencia.com. Anteriormente lo hacíamos en las redes sociales, pero toda vez que algunos de ustedes nos solicitaron más información complementaria y algunas ilustraciones, bueno, pues desde la semana pasada, las efemérides del día son publicadas en este portal. Así, hermanos, que ya lo saben, ingresen, por favor, a www.ultimaadvertencia.com y disfruten de tan vasta información, la cual será de mucha utilidad para toda esa serie de investigaciones que cada uno de ustedes viene realizando. Asimismo, hermanos, los invito también a que se suscriban a nuestras redes sociales, como en el caso de Facebook, en donde somos localizables como Yosef Ben Aharon, y en el caso de Twitter, como @ JJ Valderrábano, en donde pasarán a formar parte de esta gran familia, la cual nosotros hemos titulado la familia de la última advertencia. Pues, hermanos, a través de estos medios, fíjense que nos valemos para proveerles de más y más y más información adicional, además de que los espacios de Facebook y Twitter son también para todos aquellos que deseen entrar en contacto con este su servidor por medio de estas redes sociales. Lo pueden hacer. O bien, no lo olviden, estamos también a través de Skype como J. Valderrábano 90, que, de hecho, una vez más, hermanos, el pasado martes y miércoles tuvimos el honor de entrar en contacto por este medio en conferencia con nuestros hermanos de México, Estados Unidos, Uruguay, etcétera, con quienes pudimos comentar algunas de sus inquietudes. Por lo que, dado el resultado positivo que seguimos teniendo, les recuerdo que los días martes a las 20 horas, tiempo de México, obviamente, estamos conectados en Skype para dar respuesta a las dudas que algunos de ustedes, hermanos, tengan a bien por este medio presentar. Por lo que, una vez más, amadísimos, no hay ya obstáculos en estos días para que quienes en verdad deseen conocer mucho más acerca del bendito, tengan la determinación y lo hagan. Y quienes tengan alguna interrogante, hermanos, no duden en entrar en contacto, que con muchísimo gusto estamos para servirles. Así que ya lo saben, queridísimos, no hay excusa para que si tienen dudas, estas podamos discutirlas, responderlas de la mejor manera, obviamente de manera muy directa, por cualquiera de los medios que les hemos presentado o, como algunos hermanos lo hacen, invitándonos a asistir a sus domicilios, que por cierto, las próximas semanas estaremos retomando las salidas para visitar a nuestros queridísimos hermanos. Así que, una vez más, ya lo saben, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invitamos a que se den de alta, ya que la información publicada, sin duda, hermanos, enriquecerá todos los estudios e investigaciones que ustedes vienen realizando. Y los invito nuevamente para que ingresen al nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com, el cual con su nueva imagen hemos velado por actualizar constantemente para que todos ustedes puedan consultar la valiosísima información que en este portal es publicada, lo cual, honestamente, lo ha llevado a ser el mejor portal informativo en su género. Visiten, hermanos, de manera frecuente, ya que presentamos muy, pero muy relevante información. Y bueno, ya lo saben, a nombre de todos los queridos hermanos, es importante agradecer en esta ocasión a nuestro queridísimo hermano, don Miguel Medina Ramírez, de Ensenada, Baja California, quien nos comparte esta interesantísima ilustración, ¿en dónde? Se puede apreciar la burla que hacemos con dos curitas formando una cruz y con la frase Dios sana mis heridas. De veras que, querido hermano, muchísimas gracias. Esta imagen lo ha de haber puesto un desquiciado, un enfermo de la cabeza, un imbécil, un loco, un estúpido, un ignorante, un toto, un aberrante, una basura. Y si ustedes, hermanos, se preguntan por qué, de verdad, queridos hermanos, nuestras faltas pueden ser curadas con dos curitas, dos banditas adheribles. Ah, quiere decir que nuestra herida, ay, oigan, es tan pequeña, vaya, que con un curita es más que suficiente. Si con una cinta o una bandita Dios sana nuestras heridas, ¿qué caso tiene entonces tener a Dios por padre? Si las banditas las venden en cualquier farmacia, ¿no creen ustedes? De veras, hermanos, ¿se fijan ustedes, amadísimos? No solamente somos estúpidos, no solamente somos imbéciles, sino que como Jesús salva, pues con dos curitas, ¿verdad?, con dos banditas, nuestras heridas están sanadas. Esto, amadísimos, de verdad, es para que los que nos reímos de esto, avergonzados ante nuestro Padre, entrando en comunicación con Él, como se ha venido haciendo, como ustedes lo han venido llevando a cabo, comuniquémonos con nuestro Padre en este instante y simplemente digámosle cómo lo lamentamos. Qué vergüenza nos da que hay imbéciles. Pero ¿saben qué? Desde el momento en el que tiene la cita, es porque esta marranada la hizo un cristiano. ¿Eh? Porque solo... Y dicen ellos que no son fanáticos, ¿eh? Como solo Jesús salva, pues yo, ya Dios sanó nuestras heridas con dos banditas. O sea que nuestros pecados realmente son un chiste, hombre. Nuestros pecados han sido bromas estudiantiles, nada más. Andar con la mujer de nuestro prójimo. ¡Ay, pero si él no se ha dado cuenta! ¿Dónde está la falta, hombre? Lo que le robamos a nuestro prójimo. Si él se va con la idea de que le dimos el peso completo, ¿cuál es el problema? ¡Ay, qué exagerado es este baboso! ¡Este perro de Joseph! ¡Hombre! Este sí es un desgraciado. Porque ¿cómo nos quiere hacer creer que nuestras faltas sean tan graves? ¡Ay! Idiotas. Bien, hermano, don Miguel, muchas gracias. Y don Miguel, acompaña esta porquería con una valiosísima reflexión que la letra dice: hermanos, hay una muy mala costumbre y que en lo personal a mí me molesta mucho porque relaciona la cruz con Dios, y esto es una total tontería, pues nada tiene que ver el símbolo de la bestia, el símbolo del catolicismo y el cristianismo con nuestro bendito Padre, el Todopoderoso. Y si nosotros fuéramos obedientes y cumpliéramos con su ley y sus mandamientos, además de seguir la doctrina que Jesús el Maestro, en base al amor y la justicia, nos enseñó, no tendríamos por qué tener heridas. Bien hecho, bien dicho y bien asentado, hermano. No tendríamos por qué tener heridas, pues dice Jesús, busca primero agradar a Dios y todo lo demás te será regalado. No habría heridas que sanar, sino bendiciones que agradecer. Queridísimo hermano don Miguel Medina, y para reforzar, si usted no los permite, aún más lo que usted tan gentilmente nos expone, recordemos lo que así quedó escrito para la posteridad en Isaías capítulo 40, versículo 25 al 28, que a la letra dice: ¿a qué pues me harán semejante o seré asimilado? Dice el santo: levanten sus ojos a lo alto y esperen a ver al que crió todas las cosas. Él saca por su propia cuenta su ejército. A todos los llama por sus nombres. Tal es la grandeza de su fortaleza y su poder y resplandor, que no hay nada comparable. ¿Acaso no te has enterado? ¿Qué por casualidad no has escuchado que Dios es el Señor de la vida, el cual marca los límites de la tierra? Él no tiene que desempeñarse ni se fatiga con cansancio, pero su entendimiento aún no hay quien lo alcance. Muchísimas gracias también a nuestro queridísimo hermano don Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien nos hizo llegar una variedad de imágenes que ilustran una fantástica realidad con respecto a lo que, si ustedes nos permiten, con lo que son las religiones. Primeramente, hermanos, en esta ilustración se puede ver una cruz, el centro de un círculo, y la siguiente descripción: cruz pagana, mezcla de cristianismo y paganismo celta. Esta puede verse en iglesias católicas si buscas bien. En la siguiente imagen, hermanos, vemos el texto: Dios es amor. Pero observen bien, hermanos, que la palabra es ha sido diseñada con dos signos monetarios. Y en la parte baja se lee Banca Vaticana. Y bueno, hermanos, pues tal y como hoy lo sabemos, el Banco Vaticano ha sido un medio de lavado de dinero en muchas ocasiones para el Vaticano, por lo que no dudamos que ellos efectivamente valoren el que Dios sea amor, y para ellos muchísimo. Asimismo, otra interesantísima ilustración, hermanos, que también nuestro amadísimo don Julio de España nos comparte, y es esta, en donde un rosario forma un rostro, lo que representa muy claramente cómo en la actualidad la gente tiene muy arraigado el concepto religioso en sus mentes, y cómo, bajo ese esquema, rigen sus vidas en una mentira, inconscientes de que lo es, y dándoles el crédito de una gran realidad. Esta otra ilustración, hermano, contiene un mensaje que tiene lugar en nuestra cotidianidad. La libre competencia entre dioses abaratará los precios de las religiones. Y esto está sucediendo al día de hoy, hermanos, pues cada dogma religioso promueve diferentes ofertas para llamar la atención de nuevos fieles. Y lo que generan es que algunos otros movimientos se vean en la necesidad de sacrificar recursos a causa de la oferta que otros hacen para atraerlos a sus recintos. Así sucede, por ejemplo, en el cristianismo, pues los católicos han perdido mucho de limosnas porque los pasan, porque los que pasan a ser protestantes dan el diezmo, y no se diga algunos otros en diferentes círculos religiosos. Una imagen más que nos hace llegar nuestro amadísimo don Julio es la que contiene la siguiente frase: todos son santos, pero cuando hablan de los pecados ajenos. En efecto, queridos hermanos, y si me lo permiten, conviene recordar las palabras que el mismo Maestro Jesús el Cristo nos dijo en lo que quedó para la posteridad en Mateo capítulo 7, versículo 23 al 5, y que a la letra dice: ¿Cómo te atreves a mirar la migaja que está en el ojo de tu prójimo y no miras la viga que está en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y hasta entonces verás. ¿Cómo sacar la migaja del ojo de tu prójimo? Y por último, queridísimos, esta reflexiva frase que nos dice: Dios no es una religión, Dios es una relación, en tanto te relaciones con Él, tanto mejor lo conocerás. Así es que, hermanos, como lo hemos pregonado con sustento desde hace ya varios programas atrás, todas las religiones son falsas. Muchísimas gracias también a nuestro amadísimo hermano don José Luis Esqueda Rodríguez, que nos envió esta interesantísima ilustración en donde, hermanos, se lee: no necesitas la religión para vivir, solo necesitas a Dios. Quienes viven de la religión, ellos sí necesitan de ti. Hermanos, al respecto, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 2 al 4, a la letra, nos dice: no se dejen llevar por otros, ni se preocupen por sus supuestas revelaciones, ni por sus discursos, tampoco se dejen llevar por sus promesas, ni por cualquier carta o epístola, aunque les digan que es nuestra, ni porque les digan que el día del Señor ya está cerca. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque Dios no vendrá sin que suceda antes todo este engaño y sea exhibido el que los engañará. Aquella personalidad que los llevará a la perdición. ¿Cuál es la personalidad? Todos los grupos religiosos. Es el que negará y ocultará todo lo que es referente a aquello que sí se debe adorar, a tal grado que el que los engañará se sentará en sus templos sintiéndose como Dios, haciéndose parecer Dios. Hermanos, un favor. Les pido de la manera más respetuosa, yo sé que quizá algunos de ustedes no tienen a la mano papel y pluma, pero segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 2 al 4, ¿cómo que el mismo Pablo dice: no te dejes llevar por otros, no te dejes llevar por revelaciones de que, te está tocando el Espíritu Santo? No se dejen llevar, porque el día del Señor está cerca. Que nadie los engañe. El Santísimo no vendrá sin que suceda primero el engaño y sin que sea exhibido el que los engañará. Bendito sea el siervo más antiguo de nuestro amadísimo Padre, porque Él es a quien nuestro Padre le encomendó la perfecta piedra de tropiezo llamada religión. Eso no lo condena a Él porque nos puso una piedra en el camino. Nos condena a nosotros por imbéciles, por no darnos cuenta y por no preguntar cuál es el camino correcto, por no preguntar quién es verdaderamente nuestro Señor. Y para aquellos que preguntaban y que de por sí tenían avistamientos desde pequeños y siguieron con las tradiciones de sus padres, ahora, hermano, ha llegado el momento de sacudirnos esta encostrada carga y regresar al camino correcto. Y finalmente, hermanos, vaya nuestra gratitud hasta Cayey, Puerto Rico, a nuestra queridísima hermana Yaitza Rodríguez, quien nos compartió esta maravillosa ilustración, en donde hermanos podemos ver a dos monjas corriendo en el agua, cargando a un Cristo crucificado, y en donde se lee la siguiente frase: alabar al Señor, no refiriéndose a la alabanza, sino a bañarlo. Y si presentamos esta imagen, hermanos, que no es correcto para nosotros, es precisamente para que todos ustedes conozcan cómo existe mofa aún del Cristo, incluso por sus propios fieles. Pues no duden que habrá católicos y protestantes que, siendo cristianos, les causará carcajadas esta ilustración. ¿Y saben ustedes, hermanos, a qué se debe? Pues precisamente a que todos creen que Dios perdona todo, que por eso ya murió por nosotros. Así que entonces, pues a darle rienda suelta a burlas y parodias, al fin y al cabo ya todos estamos perdonados, ¿o no? Por eso, hermanos, mejor hagamos caso de lo que el Dios único y verdadero nos dijo, y que así quedó escrito en Proverbios capítulo 1, versículos 22 al 23, y que a la letra dice: por no haber querido seguir mis leyes y mandamientos, y haberse burlado de mi doctrina, se tragarán los frutos de sus comportamientos, y se fascinarán con lo que les resulte de sus perversos consejos. Porque la estupidez de los ignorantes, esa los matará. Y aquella que neciamente, fíjense bien, y aquella que neciamente creen ser su felicidad, la religión, pues esa será su perdición. Mas yo les juro, dice el Altísimo, que el que me escuche vivirá sin temor, nadará en la abundancia, y yo les juro que estará a mi lado libre de todo mal. Hermanos, antes de iniciar nuestro tema de hoy, una vez más conozcamos acerca de la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que el bendito nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy, continuando la secuencia del orden de estas leyes, analizamos. En este momento, consultaremos el libro del Éxodo capítulo 22, versículos del 14 al 15, y que a la letra nos dice: si alguno pidió prestado de su prójimo ganado o bestia, y sufre algún daño o muere, ausente su dueño, deberá pagarla. Pero si el dueño estaba presente cuando el ganado o la bestia murió, no lo pagará. Si era alquilada, él únicamente cobrará el alquiler. Amadísimos hermanos, este precepto, como todos los que hasta ahora hemos visto con detenimiento y continuaremos conociendo lo demás, es muy importante, pues tal y como podemos observar, para cada situación existe una ley que permite aún al día de hoy aplicarla incluso sin necesidad de que sea un animal al que nos referimos, sino que, por ejemplo, respecto a una máquina, aplicando el precepto antes leído, esto se presentaría de la siguiente forma. Si alguno pidió prestado de su prójimo alguna maquinaria, por ejemplo, su auto o alguna herramienta de trabajo, y este sufre algún daño, ¿qué quiere decir si se avería el auto o se daña la herramienta y queda inservible? Si el dueño estaba presente, entonces, quien pidió ese préstamo, si el dueño estaba ausente, deberá pagar la avería, o sea, el daño del auto, o reponer la herramienta. Mas si el dueño está presente, si fue alquilado, solamente cobrará el alquiler pactado. Obviamente ya el dueño tendrá que enviar al taller su herramienta o su auto. Hermanos, el día de hoy presentaremos el libro también considerado apócrifo, que lleva por título Testamento de Moisés. Este nos llevará, hermanos, solo un par de programas, pero el objetivo es conocer mucho más acerca de la encomienda que le hizo Moisés a Josué, su sucesor, antes de su partida de este mundo, la cual al día de hoy sabemos que fue llevado con el Padre como seguramente fue llevado Enoc. Ellos no murieron, fueron con el Señor directamente, y por ello, hermanos, sin más preámbulo, iniciemos. Este apócrifo atribuido a Moisés, el cual también se le conoce como Asunción de Moisés, no lo olviden, hermanos, fíjense bien. ¿Cuál es la diferencia? Porque esto es muy importante, ¿eh? Y esto no nos lo dicen ni en nuestro grupo religioso ni en ningún otro lugar. ¿Cuál es la diferencia entre ascensión y asunción? Ya lo dijimos en programas anteriores, y bien, ascender significa subir por esfuerzo propio. Ascensión, ascender, subir por esfuerzo propio. Pero asunción, que también se dice asundir, significa subir, pero por ayuda de otro. Repito, asundir o asunción, que es lo mismo, quiere decir subir o ascender, pero por ayuda de otro. Así es que aquellos que dicen que asunción y ascensión es lo mismo, María ascendió a los cielos, Jesús ascendió a los cielos, la asunción a los cielos. Cuidado, porque si no tenemos este conocimiento, hermanos, vamos a parecer idiotas de que vamos a seguir creyendo que es lo mismo. Así es que ascender es cuando se sube por esfuerzo propio. Y ascundir o asunción es subir, pero por ayuda de otro. Se preguntarán ustedes, ¿entonces el maestro ascundió a los cielos? Correcto. Dice así, el apócrifo atribuido a Moisés, el cual también se le conoce como Asunción de Moisés, ahí está claro, Moisés fue ascendido a los cielos, fue ayudado a subir a los cielos por otro, fue escrito en tiempos de persecución con el objetivo de animar a los judíos a seguir fieles a la ley y a soportar el martirio con la esperanza siempre de que los tiempos escatológicos, que quiere decir los últimos tiempos del reino de Dios y de Israel, están a la puerta. La obra, hermanos, es la exhortación, es la invitación de despedida hecha por Moisés a su sucesor Josué, justo antes de partir, y en la que se transmite su ministerio respecto al pueblo, al que debe conducir a la tierra prometida. Moisés, hermanos, después de anunciar a Josué su partida, le habla respecto al servicio en el tabernáculo, dándole ánimos y toda clase de instrucciones acerca del plan divino y la conservación de la Sagrada Escritura. También le advierte sobre todas las calamidades y torturas que padecerá el pueblo de Israel durante mucho tiempo. Después de haber escuchado de Moisés estas profecías, Josué se lamenta amargamente de la partida de su profeta y también de la suerte que correrá el pueblo con su ausencia. Pero Moisés lo reconforta y le hace ver que todo lo que pasará ya está previsto y controlado por nuestro Señor, quien, a pesar de lo duro del castigo por los pecados del pueblo, no permitirá su aniquilación total, porque ya tiene con su pueblo una alianza establecida. Solamente se ha conservado, hermanos, un manuscrito latín bastante defectuoso de esta obra, que es una traducción de un texto griego y este, a su vez, de una lengua semítica. Pudo haber sido hebreo o arameo. En cuanto al autor de este libro, hermanos, a pesar de que existen muchas hipótesis, no se ha podido llegar, fíjense ustedes, a ninguna conclusión. Y la más verosímil es que parece producto de un grupo sectario de ideología similar a los esenios. Pero probablemente por lo que se detecta sin estar vinculado a Qumran o Qumran, como muchos le dicen. Y el origen de la obra, hermanos, podemos situarlo, fíjense bien, en Palestina, en lo que se refiere a la fecha en que fue escrito. También hay varias hipótesis. La más aceptada, aunque ustedes no lo crean, es la propuesta por el estudioso bíblico y teólogo Robert Henry Charles, que nos habla del lapso comprendido entre los años 7 y 30 después de Cristo. Hay otros autores, hermanos, que piensan que la composición fue en la década siguiente a la muerte de Herodes, y algunos más que la sitúan entre los años 6 y 30, pero después de Cristo. Moisés transmite a Josué su misión. Este es el apartado. Moisés transmite a Josué su misión. Testamento de Moisés. Lo que dispuso el año 120 de su vida, que es el año 2500 desde la creación, cuando el pueblo, después del Éxodo, realizado por Moisés, hubo salido hasta Amán, al otro lado del Jordán, conforme a la profecía hecha por Moisés en el libro de Deuteronomio. Aunque, hermanos, al parecer, esta es una deducción, fíjense bien, de el traductor griego. Este, Moisés, llamó junto a sí a Josué, hijo de Nun, hombre estimado del Señor, para que fuese ministro del pueblo y de la tienda del testimonio con todas sus cosas santísimas, e introdujese a sí mismo al pueblo en la tierra prometida a sus padres, para que les fuese dada de acuerdo con el pacto y el juramento que el bendito hizo en su momento. En la tienda, dar de tierra por medio de Josué. Repartición de la tierra. Diciendo a Josué: esfuérzate y cobra ánimo, conforme al afán que te caracteriza, para que cuanto ha sido ordenado, lo lleves a cabo de forma irreprochable para Dios. Esto dice el Señor del universo, pues creó el universo por amor de su pueblo. No quiso revelar desde el comienzo del mundo tal propósito de la creación, para que en ella los gentiles se vean rebatidos y despreciablemente se refuten entre sí con disputas. En consecuencia, trazó su plan y paró, mientes en mí, que desde el comienzo del mundo fui preparado para ser mediador de su pacto. Y ahora te declaro que se ha cumplido el tiempo de los años de mi vida, y me voy a dormir con mis padres en presencia incluso de todo el pueblo. Tú, sin embargo, recibe, Josué, esta escritura para que sepas cómo conservar los libros que voy a transmitirte. Libros que ordenarás, ungirás con aceite de cedro y pondrás dentro de vasijas de arcilla en el lugar que el bendito hizo desde el comienzo de la creación del mundo, para que se invoque su bendito nombre hasta el día del arrepentimiento, al tiempo de la visita con que el Señor los visitará a la consumación del final de todos los tiempos. Este es el apartado que lleva por título Historia de las tribus en Palestina hasta el exilio. Y ahora entrarán bajo tu dirección en la tierra que Él decidió y prometió dar a sus padres. En ella tú bendecirás y darás a cada uno y les confirmarás su herencia en mí. Establecerás para ellos un reino, y con prudencia y justicia les asignarás magistrados locales, según lo que agrade a su señor. Pasarán, sin embargo, 5 años desde que entren en su tierra. Después serán gobernados por príncipes y reyes por espacio de 18 temporadas, y durante 19 se desgajarán 10 tribus, pero descenderán 2 tribus y transportarán la tienda del testimonio. Entonces el Dios del cielo hará el atrio de su tienda y la torre de su santuario, y las 2 tribus santas se establecerán allí, mientras que las 10 tribus establecerán para sí reinos conforme a sus propios placeres, y ofrecerán sacrificios durante 20 reinados más. Durante 7 fortificarán los muros, durante 9 yo protegeré, y durante 4 transgredirán la alianza del Señor y mancillarán el juramento que hizo el Altísimo con ellos, e inmolarán a sus hijos a dioses extranjeros, y pondrán ídolos en la tienda para servirles, y en la casa del Señor actuarán sacrílegamente, esculpiendo toda clase de multitud de imágenes de animales. Y si ustedes, queridísimos hermanos, nos permiten comentar, este texto coincide perfectamente con los que nos describe Ezequiel, capítulo 8, versículo 10, que en su visión le fue mostrado algo semejante. Recuerden, hermanos, que a Ezequiel Dios le ordena hacer un hoyo en la pared para poder apreciar lo que le sería mostrado, y que la cita literal a la letra dice: entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Todo lo que estamos apreciando, hermanos, es el interior del Vaticano. Adelante. Esta imagen es importantísima porque nos damos cuenta que, curiosamente, la corona papal está coronando a un dragón. Recuerden, hermanos, que a Ezequiel el Altísimo le ordena hacer un hoyo en la pared para poder apreciar lo que le sería mostrado, y que la letra dice: entré pues y miré, y pude apreciar toda forma de reptiles y todos los ídolos del hombre que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Entramos al apartado que lleva por título El exilio de Babilonia. En aquellos tiempos vendrá contra ellos desde Oriente un rey cuya caballería cubrirá su tierra. Esto se refiere, hermanos, al rey Nabucodonosor. A fuego quemará su colonia junto con la santa casa del Señor, y se llevará todos los vasos sagrados. A todo el pueblo expulsará y los conducirá a su país natal, llevándose consigo a las 2 tribus. Entonces las 2 tribus condenarán a las 10 tribus y se conducirán como leona en llanuras polvorientas, hambrientos y sedientos, y gritarán: justo y santo es el bendito Señor, pues en vista de que ustedes han pecado, de igual modo, nosotros y nuestros niños también hemos sido deportados junto con ustedes. Entonces llorarán las 10 tribus al escuchar los reproches de las 2 tribus y dirán: ¿qué les hemos hecho, hermanos? ¿Acaso no ha sobrevenido esta tribulación a toda la casa de Israel? Y todas las tribus llorarán, gritando al cielo y diciendo: ¡oh Dios de Abraham, Dios de Yitzhak y Dios de Jacob! Recuerda la alianza que hiciste con ellos y la promesa que en tu propio nombre les juraste, que nunca faltaría su semilla de la tierra que les diste. Entonces se acordarán de mí aquel día, diciendo una tribu a otra tribu, y cada hombre a su compañero: ¿acaso no es esto lo que en sus profecías nos atestiguaba entonces Moisés, que tanto sufrió en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años, y que al declararlo invocan sobre nosotros como testigos al cielo y a la tierra para que no transgrediéramos sus mandamientos, de los cuales él nos fue mediador? Todas estas cosas nos han sobrevenido después de él, según sus palabras y según su afirmación, tal y como nos declaró en aquellos tiempos, y se han cumplido hasta nuestra deportación a la región de Oriente. Ellos eran también esclavos unos 77 años. Hermanos, en Jeremías capítulo 25, versículos del 11 al 12, literalmente dice: toda esta tierra... Repito, hermanos, por favor, presten atención. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, entonces castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Entramos, hermanos, al apartado que lleva por título Retorno a Palestina. Entonces llegará uno que está por encima de ellos, extenderá sus manos, se pondrá de rodillas y orará por ellos diciendo: Señor de todo, Rey en excelso trono, que dominas el mundo, que quisiste que este pueblo fuera tuyo, este pueblo escogido, y quisiste entonces ser llamado Dios suyo, conforme a la alianza que hiciste con sus padres. Pero han ido cautivos con sus mujeres y sus niños a tierras ajenas, y junto a las puertas de los extranjeros, y a donde hay enorme vanidad. Mira y ten compasión de ellos, Señor del cielo. Entonces se acordará Dios de aquellos a causa de la alianza que hizo con sus padres, y manifestará su misericordia también en aquellos tiempos. Inspirará la vida de un rey para que se compadezca de ellos, y los dejará partir hacia su tierra y hacia su país. Entonces subirán algunas partes de las tribus y llegarán a su lugar convenido, y fortificarán de nuevo el lugar, y las dos tribus permanecerán en su fe anterior, tristes y llorosas, porque no podrán establecer los sacrificios al Señor de sus padres. Y las 10 tribus crecerán y se multiplicarán entre las naciones en el tiempo de su cautividad. Apartado que lleva por título los reyes sacerdotes jasmoneos, también conocidos como sumos sacerdotes, el sumo sacerdote saduceo y los doctores fariseos. Y cuando se aproximen los tiempos de prueba y surja la venganza por parte de reyes que, aunque cómplices de crímenes, los castiguen, ellos mismos estarán divididos respecto a la verdad. A causa de esto, es que fue dicho: se apartarán de la justicia y acercarán a la maldad y contaminarán con riquezas e impurezas la casa de su culto, y además se contaminarán con impurezas, se prostituirán tras dioses extranjeros, pues no seguirán la verdad, sino que algunos mancillarán la casa del Señor con los dones mismos que ofrezcan al Señor. Ellos que no son sacerdotes sino esclavos, nacidos de esclavos, pues quienes son esclavos, sus doctores en aquellos tiempos, prestarán atención a las personas que exciten sus ambiciones y a la aceptación de regalos, y vendrán los veredictos recibiendo compensaciones. Por eso se llenará la colonia y el territorio donde habitan de crímenes y maldades. Quienes se dedican, apartados de Dios, a apartar a los fieles de Dios, serán sus incrédulos jueces. Estarán atentos a juzgar por dinero conforme cada cualquiera. Queridos hermanos, nuestro amadísimo hermano Alejandro Campuzano nos dice: oye, cuando dicen los grupos religiosos que Cristo dice: vengo a decirles que doy un nuevo pacto y ya no sirve el Viejo Testamento. A ver, entonces esa afirmación Cuando dicen los grupos religiosos que Cristo dijo: vengo a decirles que doy un nuevo pacto, ya no sirve el Viejo Testamento. Don Alejandro, mire usted, hermano amadísimo, para que la religión funcione, usted necesita un mártir. Para jalar dinero, necesita usted tener una oferta, una promoción. Si usted ya tiene el mártir y tiene usted la promoción, es natural que lo que le digan que se dijo sean aberraciones como esta. Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Ya dijimos, queridísimo don Alejandro, que la palabra testamento significa última voluntad del que va a morir. Si el Altísimo es eterno, el término testamento, hermano, no aplica, discúlpeme, no aplica a la palabra del Señor, porque Él vive, su Cristo vive, y los santos de los que ellos nos refieren viven. Así es que sería conveniente prestar mucha atención, y no olvide, testamento significa voluntad del que va, última voluntad del que va a morir. Nuestro Padre es el dueño de la vida. Nuestro hermano Eric Guzmán Rodríguez: oye, quisiera saber si hay que hacer alguna cena o reunión para celebrar el año nuevo. Y otra pregunta: en algún momento nos comentaste que Noé vivió alrededor de 900 años y que nuestro Padre bendito dijo que todo hijo de hombre no vivirá más de 120 años. ¿Esto significa que Noé fue un ser celestial? Sí, Exactamente, si usted recuerda la semana pasada, lo vimos con mucha precisión y detenimiento. Su aspecto de él era muy extraño, era el mismo papá, se espanta, ¿no? Así es que sí, estamos hablando de un ser divino. Y además, ¿sabe qué, querido don Eric? ¿Alguna cena para celebrar el año nuevo? A mí me daría vergüenza. Claro, don Eric, por favor, le hablo de mi persona. A mí me daría mucha vergüenza que, no teniendo que celebrar, sino todo lo contrario, mi comportamiento solo ha dado pie a que antes de la llegada del Altísimo yo sea destruido. Entonces, creo, querido Don Eric, que no es más que la misma gata, pero revolcada. Don Ronald Aponte, muchas gracias, hermano Ronald Aponte el Guanido. Las fiestas hebreas que pasarán como Purim, etcétera, son, que pasaron, perdón, como Purim, etcétera, son tradiciones también. Claro, si usted quisiera leer el pedacito ese de donde viene el Purim, definitivo, hermano, es el pueblo de Israel el que instituye esa fecha como día santísimo, porque dicen ellos que el pueblo se salvó del exterminio. Y por último, queridos hermanos, antes de despedirnos, quisiera, si me lo permiten, enviar un afectuoso saludo hasta Tepic, Nayarit, a nuestro queridísimo hermano don Edgar Nay Rojas, quien recientemente, fíjense, que se integró a la red de Facebook y que desde hace algún tiempo sigue nuestros programas. Queridísimo hermano, muchísimas gracias. Reciba mi más sincera gratitud por la confianza que usted pone en basura como su servidor. Y al mismo tiempo, le ruego me tenga a sus más apreciables órdenes. Reciba, por favor, mis mejores deseos para que tanto usted como sus seres más queridos, el Altísimo, nuestro Padre, el Santo, el Bendito y Eterno, les proteja, los colme de bendiciones y les multiplique su sabiduría y todo cuanto ustedes poseen. Hermanos, por hoy, si ustedes nos permiten, ya abusamos de su tiempo, por hoy es todo. Que el Altísimo, nuestro Padre, el Todopoderoso, Creador y Señor nuestro, nos bendiga, nos dé más sabiduría junto a nuestros más queridos y nos permita seguir su ley bendita. Y que a ustedes, hermanos, el Altísimo les multiplique todo, todo cuanto tienen. Y nos despedimos con una frase sabia de Luis Pasteur, sugerida por nuestra hermana Jaide Quiñones, que a la letra dice: un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha ciencia nos aproxima a Él. Así que, queridísimos hermanos, aquellos que creen que ignorar las maravillas del Padre o ser indiferentes, como lo hemos hecho muchos de nosotros, a su voluntad, y no hacer caso a la ley bendita, sino que con solo decir el Padre nuestro, por eso ya estamos salvos, hoy sabemos que esto es falso. Sino todo lo contrario, mientras más conozcamos acerca de Él, de su ciencia, de su poder, de su voluntad, entonces, y solo hasta entonces, estaremos más cerca de conocerle, siempre y cuando esto, hermanos, sea con humildad, sumisión, mucho respeto. Que el bendito, fíjense bien, hermanos, por favor, que nuestro Padre, el bendito, el Altísimo, el Señor por siempre, el día de su llegada, a sus más queridos, ya los traiga sentados en su regazo, y que a ustedes